day. You were far away. And I didn't ask you why. Buenas, buenas, buenas. Bueno, feliz año. Se me había olvidado. Feliz año. Es que, claro, con esto de que venimos una vez al mes, se nos ha olvidado el decir feliz año siendo 30 de enero. Tremendo, tremendo, cómo pasa el tiempo. Bueno, pues somos la Caja Diáfana. Como sabéis, venimos un jueves al mes, de ahí lo del feliz año. Y estrenamos el año, además, con un tema muy interesante, porque yo creo que va muy al hilo de la misión y visión de este programa, que es el entender la diversidad, la pluralidad, y el que podamos, ¿no?, comprendernos todos y vernos todos en una sociedad muy idílica. Estoy yo súper emocionado y súper happy. Y vamos, tremendo. Y para hacer este programa, pues contamos claramente con Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Contamos también con Begoña. Hola, hola. Y pilotando el avión tenemos a Leo. Buenas noches, chicos. Feliz año. Hace mucho que no los veo. No, no, y tanto, es que... Pues vamos a lo que vamos, ¿vale? Vamos al lío. Vamos al lío. Han venido desde... Voy a tener que leerlo porque son muchas siglas. Asociación del Principado de Asturias del Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados. Pero ya sabéis que a mí no me gusta presentar y prefiero que se presenten ellos. ¿Qué tal, Sergio? Tal. Un poquitín más cerca de... Más cerca. Eso es. Ahí. Pues nada, yo soy... Me llamo Sergio Verdiales y soy secretario de APASTA, de la Asociación del Principado de Asturias del Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados. Tengo el síndrome de Tourette, pero en mi caso, bueno, es un caso muy muy leve. Tengo un... para la gente, cuando me ve hablar, pues igual ves un pequeño tartamudeo o tal, pero el tema del síndrome de Tourette es mucho más amplio que eso, mucho más grave en muchos casos, y que puede ser, pues eso, muy puede tener mucho y tiene mucho impacto en no pocas personas aquí en el Principado de Asturias. De eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a presentar, porque no viene solo, ¿verdad? No vengo solo, claro que no vengo solo. Es como, no, me he traído apoyo. Por supuesto. Aquí tienes al lado, cuéntame. Pues, bueno, que se presente, bueno, ella también, Rosa. Yo, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Rosa González y también pertenezco a la asociación APASTA. Bueno, llevo en esta asociación ya, pues no sé, yo creo que hace 15 años que se fundó, ¿puede ser? En 2005. En 2005, pues al poco de fundarse. No fui de las pioneras, pero ahí al poquito de empezar la asociación, pues yo ya también empecé, porque soy madre de un niño. En aquel momento era niño, ahora ya es un adulto, pero eso, de un niño con síndrome de Tourette. Uh-huh. Y en el caso de mi hijo, pues no es un Tourette leve, es un Tourette de los que llaman plus, porque, como iremos viendo más adelante, el síndrome de Tourette no son solo tics motores y fónicos, sino que tiene muchos trastornos asociados, y él los tiene casi todos. Pues quizás lo principal es un poco explicar de qué va este síndrome, ¿no? Porque a lo mejor, sí, aunque yo, vamos a ver que también, pues el cine y otra serie de cosas ya como lo hacen un poquitín más conocido, pero así a lo mejor hay alguien todavía que no sabe de qué va esto. ¿Nos lo explicáis? Bueno, a ver, el síndrome de Tourette es una condición neurológica. Tiene que ver con un, bueno, iba a decir mal funcionamiento, no, un funcionamiento diferente de los neurotransmisores, de la dopamina y la serotonina principalmente. Y esto lo que hace es que aparezcan en las personas que lo padecen movimientos involuntarios, pero no solo movimientos involuntarios, los tics que normalmente conoce todo el mundo, que son los tics motores, también fónicos. Estos dos tics, los motores y los fónicos, es lo que se necesita para diagnosticar un síndrome de Tourette. Pero como os decía, no es lo único que lleva consigo el síndrome de Tourette. Hay personas que nada más que tienen esto. El caso de Sergio es así, él tiene tics fónico, poco. Tics fónicos, sobre todo. Motor poco. Yo nunca le vi ninguno, sí, alguno a lo mejor tiene, pero. Hace años cuando lo tuve, sí, ya, digamos, en el punto álgido y tal, que estaba sin tratar y demás, sin diagnosticar, sí que llega a tener tics motores así que me preocuparon. Bueno, porque los tics además pueden ser tics simples, que son de un músculo a lo mejor, lo que normalmente todo el mundo conoce, gente pues que a lo mejor guiña los ojos constantemente o que mueve la cabeza hacia un lado o encoge de hombros, son tics simples. O en los tics vocales simples pues también puede ser una vocal que repites, un ruido, el carraspeo, que haces con la nariz a veces, que lo hace mucha gente también. Y luego hay tics complejos, tics motores complejos, que son, pues a lo mejor, como muy evidentes, se ven mucho y más difíciles a veces de entender también como tics. Y esos agrupan, conllevan la utilización de varios grupos musculares. Entonces son tics en los que a lo mejor pues la persona se agacha a tocar el suelo o se retuerce o mueve los brazos aleteando o, bueno, eso. O toca a alguien. También. Hay, De ahí viene eso, la incomprensión muchas veces, ¿no? De cosas así que son complejas y que parece que tienen como una intención detrás, en realidad no la tienen. O sea, es una cosa completamente involuntaria del individuo y da bien en muchos de los problemas que tiene, que tienen los Tourette. Sí. Y con los tics vocales ocurre lo mismo. También hay el tic vocal simple, que era lo que hablábamos, el carraspeo, pero también hay tics vocales que son repetir palabras, repetir frases, no solo palabras. Comentabas en un momento dado, porque nosotros estuvimos hablando un poquitín antes, el tema de la imitación, por ejemplo, ¿no? También. Eso ocurre en ambos casos, en tanto a nivel motor como a nivel vocal, porque a nivel vocal tienden a imitar palabras de otros o frases de otros, sobre todo aquellas que les resultan como más diferentes, como algo que no escucharon, una palabra más extraña, y suelen tender a repetir esas palabras o frases. Y a nivel motor también, y ahí a veces tienen serias complicaciones cuando pues a lo mejor parece están imitando el gesto de otra persona y la otra persona entiende que se está burlando de él, de ella, ¿no? Ahí empiezan las complicaciones, cuando los tics, tanto motores como fónicos, no se entienden como tal, sino como pues algo intencionado para hacer daño a otro, para reírse de alguien. Imagínate eso, que estás imitando pues a un profesor o a un agente de la autoridad, ya eso ya no te digo nada. Sí. Bueno, ¿queréis preguntar algo? Porque si no me lanzo, así que ya sabéis que tenéis que luchar aquí por el... Bueno, dice Rosa que se lo diagnostican a su hijo cuando es pequeño. Sí. En aquel momento, hoy que es un adolescente, un adulto ya, ¿cómo se enfrenta una madre a, no sé si conocías algo del síndrome, si te informan, si no, y cómo te enfrentas a lo que le pasa a tu hijo, ¿no? Mira, yo en mi caso, a ver, yo soy maestra de educación especial. Por mi profesión coincidí, yo siempre lo cuento, coincidí con una compañera que ya había trabajado con un niño que tenía síndrome de Tourette y otra compañera justo en el mismo cole que tenía un hijo con síndrome de Tourette. Entonces las escuché hablar. En aquella época mi hijo tenía 4 años. Y empezaba a hacer algún tic. Tics que a mí me resultaban ya como demasiado llamativos, ¿no? Y entonces, oyéndolas hablar, yo enseguida me di cuenta. Digo, uy, esto es lo que le pasa a mi hijo. Y entonces, mi caso es uno de esos casos excepcionalmente extraños, porque lo normal no es que las familias sepan lo que les está ocurriendo a su hijo. Lo normal es que den mil vueltas, anden por mil profesionales, hasta que por fin, después de al cabo de los años, les diagnostican que tienen síndrome de Tourette. O sea, que dentro de, bueno, de, abro comillas, la dificultad que supone sí. enfrentarte a una situación así por desconocimiento, uh-huh. fuiste afortunada. Sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Y además fui viviendo el síndrome de mi hijo paso a paso, porque no empieza de una forma explosiva, sino que va poco a poco. Empieza a lo mejor, pues eso, con los guiños de ojos, los parpadeos estos excesivos, o muecas en la cara, y de repente ya le ves hacer otro tipo de movimientos ya más exagerados, a retorcerse, a saltar, a caminar y dar un salto, hacer cosas diferentes. Y los ruidos lo mismo, hacer ruidos, a repetir palabras, a tal. Pero como desde los 4 años yo ya empiezo a oír hablar de esto del síndrome de Tourette, desde esa edad yo también empiezo a investigar qué es. Y entonces sé un poco lo que se me viene encima, ¿no? O sea, sabes cuál puede ser la evolución. No todos van a evolucionar igual, pero bueno, yo sí que estaba abierta a cuál era la evolución que podía tener. Y entonces sí lo vives de otra manera. En cualquier caso, aunque sepas de qué va esto, Y las dificultades con las que se va a encontrar, al final llega un momento que es muy duro de vivir. Porque, claro, tú ves a tu hijo que sufre, que lo pasa mal, que comentaba antes con Sergio que hay tics que a lo mejor, bueno, dices, mira para un lado, claro, pero ahora ponte a estudiar, a leerte el libro que tienes que estudiar para mañana, y todo el rato mirando para un lado, despistándote de la línea en la que vas. Empiezan a surgir los problemas escolares y con ello también problemas con el profesorado, que no entiende qué es lo que está pasando. Bueno, ahí empieza a complicarse la vida un poco. Y en esos momentos, cuando se te complica y cuando, bueno, encima vives en una familia que no está él solo, él tiene otros 2 hermanos, con lo cual ven diferencias de trato también de uno a otro, porque lo que hace uno, porque es inevitable, lo hace y no le riñes, lo hace el otro, y al otro sí le riñes. Bueno, las típicas complicaciones que surgen en las familias, pero agudizadas porque hay un problema como este. Y ahí sí, sí, sí. Ya, yo es que me enrollo un poco. No, tú córtame, si no. Tú, yo. Ahí es donde buscamos ayuda en la asociación. Ahí fue cuando empezamos a mirar, pues necesitamos ayuda, porque a veces los chavales, los niños, los adolescentes necesitan ayuda. Pero quizás la ayuda la reciban o la mejor ayuda que puedan recibir es de la familia. Y la familia nos tenemos que formar también. ¿Y sufrís mucho? Sí, sí sufres, sí, sí, sí, es verdad que se sufre. Por eso la asociación viene, claro. Nos vino a nosotros personalmente muy bien en aquel momento, porque había, en el momento en que estaba empezando la asociación, la verdad es que funcionaba súper bien. Éramos, yo no sé las familias que éramos, había bastantes. Entre 20 y 30 familias hemos llegado a ser. Sí, bueno, y ahí hacíamos terapias grupales. Las terapias no eran para los niños, eran para las familias. Porque tienes que aprender a convivir con una persona que tiene síndrome de Tourette, claro. Era un poco que ya imaginaba yo que ibas a ir en esa dirección. Un poco lo que te quería preguntar, ¿no? Porque tanto en este síndrome como en otro tipo de enfermedades raras y no raras que hay hoy habitualmente, muchas veces se incide en el diagnóstico, que uh-huh. no sé, en este caso imagino que como otros será importante que te diagnostiquen sí. pronto para poder poner remedio o solución y poder entender. Exacto. Pero luego me parece tanto más importante, ¿no?, la terapia, la que tiene que tener la familia, porque no sabes cómo comportarte con tu hijo, tu hermano, tu marido, tu novio, que tiene pues algo que desconoces, ¿no? No, y solo el diagnóstico no solo es importante por la posible terapia que te puedan dar y la ayuda y demás, sino porque pongan un nombre a eso que tienes, porque no tienes ni idea de lo que te está pasando y no tienes ni idea por dónde va a ir, porque llega un momento que yo cuando empecé a tener los tics y veía que aquello iba creciendo y tal, claro, dices, pues a saber dónde acabo yo con esto. O sea, que no conoces lo que es. Cuando te lo dicen, es un golpe. A mí me lo dijeron tarde, con 20 y pocos años, porque me apareció tarde. No sé si de niño igual tuve algún síntoma, igual si tuvo algún síntoma fue pequeño. pero es un golpe, es un impacto, pero por lo menos sabes lo que es. Tienes ese nombre, esa referencia, y luego lo de la asociación. Llegar a un sitio que sabes que te reciben, que enseguida te comprenden y que están ahí para ti, y que además tú puedes dar sentido también a lo que te pasa, intentando ayudar a otra gente, porque eso al final son las asociaciones, porque hay alguna gente que lo confunde, ¿no? O sea, llegar a una asociación no es solo pedir cosas, sino y satisfacer tus necesidades, sino aportar tu granito de arena, que aunque sea muy pequeño, aunque sea simplemente ir a la reunión o hacer una llamada o poner unos carteles o tal, pues es algo muy grande. Y eso igual en la gente general, no sé si la mayoría de la gente pues es consciente de ello, que una asociación es algo más que eso, que un punto de ayuda. Y de bueno, a mí me parece fundamental esto que estáis hablando de la asociación, ¿no? A mí alguien sobre un trastorno que no tenía nada que ver con el síndrome de Tourette, pero que es que no estoy hablando delante del micrófono, perdón. que sí era un poco complicado que la sociedad entendiese lo que te pasaba. Una asociación es ese lugar donde, ¿no?, hablar, pensar y sentir tiene sentido para la gente que lo padece y para las familias que iba a decir sufren, bueno, que tienen que acompañar a la persona que tiene la enfermedad de la mejor forma posible, ¿no? Y sobre todo en un sitio donde te escuchen, que sí, es el mal de la sociedad de hoy, ¿no? Nadie escucha, o poca gente escucha. Sí, y además, no solo eso, o sea, una asociación es muy útil, es muy práctico para ir a instituciones, por ejemplo. Te toman mucho más en serio que si va una madre, un padre imagínate, a un instituto. Esa es una tarea que tenemos, que ha funcionado bien, yo creo, estos años, que allá donde un niño con Tourette tuviese un problema en un instituto o en un colegio, pues allí vamos como asociación a informar y a presionar y a comunicar y hacernos entender. ¿Habéis visto ya lleváis muchos años en la asociación, ¿habéis visto una evolución social respecto a esto en a nivel de enseñanza o demás, o sigue siendo como muy muy desconocido? A ver, yo por la parte que me toca como profesional de la enseñanza... Me hubiera gustado que hubierais visto esa mirada de... no va a haber una contestación uniforme. Pero está bien, nos gusta bueno, que haya distintas opiniones. No, a ver... yo sí que veo que cada vez hay más gente que le hablas de tu vida y sabe de lo que le estás hablando. Y hay una cosa que me gusta... y el otro día cuando hicimos, nos juntamos con la, o nos llamaron la Asociación de Moteros Magallas Tour para decirnos que iban a hacer un acto benéfico y que todo lo que sacasen de ahí iban a donarlo a nuestra asociación, sí, nos quedamos increíble. Un poco ojipláticos porque decíamos, ¿qué es esto? ¿Cómo que alguien nos está buscando a nosotros para ayudarnos? Cuando eres tú quien normalmente dices, hay que moverse, que nos vean, que no sé qué, dar visibilidad, y de repente alguien viene y te dice, os elegimos para nuestro acto benéfico de este año. Y entonces coincide que no sé si era la presidenta de la asociación de moteros, bueno, una de las personas, Sonia, que vinieron a hablar con nosotros está estudiando en magisterio y me dice que en los planes de estudio está el síndrome de Tourette. Y entonces yo me quedé, digo, uff, no me lo puedo creer. Porque claro, es algo que echas en falta, pues que haya formación en los lugares donde lo tiene que haber, que es, pues eso, en los centros universitarios donde están los profesionales que van a atender a las personas que tienen síndrome de Tourette, maestros, médicos, enfermeros, neurólogos, psicólogos, y parece ser que en eso sí que se va evolucionando un poco. Luego, en la experiencia personal, sí es verdad que, bueno, yo por la experiencia con mi hijo, mi experiencia personal, vi mucha falta de información. Y a veces, más que falta de información, falta de ganas de informarse también. Yo tengo la pregunta de si será que las nuevas tecnologías han ayudado también a estas situaciones tan minoritarias. Sí, sí, sí, desde luego. Yo creo que a ver, cuando empezamos hace 20 años, bueno, Internet existía y tal, pero no era lo mismo. No, para nada. Ahora es algo increíble. Perdón, no, esa fue la risa de la vejez de todos de la mesa. Cuando empezó no era ni parecido. Con lo fantástico que era el Spectrum. Sí. Y MySpace y esas cosas. Y los que sois más jóvenes no eso, pero dejarlo. Esto es como cuando los viejecillos cuentan batallitas, pues lo mismo. Bueno, yo tengo el Spectrum en casa de mi hermano. En su momento lo odiaba, con los marcianitos aquellos que estaban todo el rato, y hoy pues será una cosa cotizada. Sí, es una pieza coleccionista, sí, sí, sí. Ya. Y si funciona, ya no te digo nada. Yo venía a decir que soy demasiado joven para vosotros. Bueno. Ahí estamos. Venía a poner aquí la puntillita. Estos jovenzuelos. Entonces, bueno, hay los más y los menos, ¿no? Con el tema de la evolución social. Sí, es que... Por ejemplo, vuelvo al tema de Internet y los medios. Es decir, hace 20 años, pues, si tú querías organizar algo y querías que fuese gente, tenías que mover muchos hilos de periódicos, radios, pagar anuncios, cartelería, tal. Y ahora eso ha cambiado de una forma brutal. Es decir, si el comercio nos pone una reseña, ok, está bien, nos gusta. Pero somos, digamos, parcialmente un porcentaje bastante alto independientes en el tema de poder promocionar y comunicar. O sea, que eso no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Y luego, lo que dices de pequeños nichos que se comunica y que se comprenden, y que una persona con Tourette de aquí puede hablar con una persona con Tourette de Nueva York. Y bueno, es que es... por ejemplo, el otro día en el grupo de WhatsApp que tenemos, que de las asociaciones españolas de Tourette, que estamos trabajando ahora para montar una federación española, aparecía la consulta de una persona mexicana que tenía a su hijo que tenía Tourette y quería información y tal. Y le dimos, por ejemplo, pues el enlace de contenidos, de información sobre Tourette de la Asociación de Estados Unidos de Tourette, que uh-huh. tiene un fondo de documentación enorme en castellano. O sea que Internet ahora mismo pues nos hace las cosas mucho más fáciles, claro. Uh-huh. Hay una cosa con respecto a lo que era la dar a conocer, que comentábamos, como de ese Pat que le encanta fuera de cámaras, que me llamó la atención, porque hablábamos que la mayoría de la gente, o al menos yo en mi época, sí, en mi época, Pablo, cuando yo era niño. La que has armado, Pablo. Sí, el síndrome de Tourette te sonaba y siempre se reflejaba, que lo comentaban ustedes, en aquellos casos que suelen ser los más extremos, que es el síndrome de Tourette, es aquella persona que es incapaz de controlar lo que dice y va soltando burradas y dice groserías, tacos, y esto es muy llamativo. Y siempre lo vimos un poquito de esa manera, ¿no? Cuando sabíamos que veníamos, comentábamos, me quedé con qué será la referencia, y cuando se lo comenté, me dijeron una cosa que me llamó mucho la atención, porque bueno, ya sabemos lo que es la divulgación de un tema en una asociación, más o menos cómo puede funcionar, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que dijeras que ese tipo de cosas, incluso haciendo la broma, incluso haciendo la tal, era importante o incluso venía bien para que la gente supiera lo que se estaba haciendo. O sea, lejos de tomárselo, que vale que no está bien manejado, se maneja muy... es muy sesgado, ¿no? Es un tratamiento, evidentemente, para un gag o una serie, muy sesgado de lo que puede ser el síndrome. Pero me llama mucho la atención que lo consideraran hasta cierto punto positivo en esta lucha porque la gente lo conozca. Sí, a ver, aquí hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? En nuestra misma asociación hay gente que a eso, que ese tipo de bromas o de gags de películas, pues no les gustan nada, y yo lo comprendo completamente. Pero siendo pragmáticos, por lo menos mi opinión personal, que aparezca eso y que incluso se monte una polémica sobre eso y que salga Tourette por ahí y Tourette por allá, pues viene bien. O sea, puede ser en un momento dado dar una visión sesgada, por ejemplo, pues eso, la coprolalia, no sé si está entre el 10 y el 20%. Sí. Pues puede en un momento dado pues contaminar un poco la opinión o confundir y tal, pero al fin y al cabo se está hablando de eso. Entonces, igual te llaman para hablar del tema y aclarar un poco esos puntos, ¿no? Pero yo creo que sí. Y luego, bueno, hay películas donde se refleja bien también el Tourette. Hay una película en YouTube, está completa en YouTube, se llama Front of the Class. Al frente de la clase. Al frente de la clase, sí. Luego lo vi por ahí, ponía al primero de la clase, no sé. Al frente de la clase, es la traducción, ¿no? Sí. Y es un caso real de un profesor estadounidense que tenía Tourette y que sufrió lo indecible, ¿no? Cuenta toda su evolución desde que era un niño, la incomprensión de su padre, de sus profesores. Bueno, también es verdad que es una película, la típica película americana, donde ya es el sueño americano cumplido, ¿eh? Pero sí que es cierto que un poco relata la problemática de la persona que tiene síndrome de Tourette y refleja un poco, pues también cómo con esfuerzo, cómo con perseverancia, cómo entendiéndote también y aceptando lo que te ocurre, puedes conseguir cosas. Sí, y yo creo, no sé si hay más películas con la temática, documentales sí hay, y hay documentales muy buenos, pero con la temática de Tourette como protagonista, yo creo que es la única hasta ahora que... Bueno, como protagonista sí, pero por ejemplo está la española Toc Toc, sí. Que sí que un personaje tiene Tourette, y es verdad que lo que más destaca de ese personaje es la coprolalia, pero... A mí al final no me disgusta esa película, que me parece... A ver, es una película en clave de humor. Coge cada uno de los trastornos de los que habla, coge la parte más exagerada del trastorno. Porque habla, por ejemplo, del trastorno obsesivo, esta persona que... No sé si deja abierto, tengo que comprobar constantemente si dejé cerrado, si cerré tal, y lo hace constantemente, y le hace bajar 5, 6, 10 veces del autobús. A lo mejor esa es la parte más exagerada de todo el espectro que hay del trastorno obsesivo, o de la persona que tiene compulsiones o tal, ¿no? Pero al final, lo que tú dices, pone de manifiesto que existe. Sí. Que existe, que hay personas que tienen esta... La importancia de los referentes que habíamos hablado, ¿no? Ahora me comentabas que no lo sabíamos, que la recién premiada... Sí, varios Grammys. Varios Grammys, yes. ¿Cómo era el nombre? Billie Eilish. Eso es. Sí. Pues que... Varios no, perdona. La ganadora de la noche de los Grammys. Sí, total. Que se total. Llevó 8 o 9. Sí, sí, además no sé si tiene 18 años, 19, sí. Algo así. Uh-huh. Y es un encanto de chavala. Con un talento increíble. Y tiene Tourette, o sea que ya es nuestra todo. Favorita. No, sí. Pero eso implica un referente súper potente, ¿no? Para las nuevas generaciones. Y volvemos otra vez a las redes sociales también. Porque nosotros casi te llega a través de redes sociales todos los éxitos de esta chica, bueno, y de otros. Sí, de claro, a esta chica ya la conocíamos de antes, ¿no? Pero es eso, que se transmite todo con mucha rapidez. Uh-huh. Y para nosotros, claro que es bueno, eso es algo muy positivo. Bueno, yo en este caso, por supuesto, respetando todas las opiniones, pienso igual que decía Lola Flores, que hablen de nosotros, aunque sea mal. Ya me encargaré yo luego, ¿no? Dentro de la de evidentemente lo que quiero ser y ser un altavoz que da conocimiento desde un punto personal porque lo vivo y científicamente de lo que es el síndrome de Tourette, de cómo puedo vivir con él y de que puedo hacer cosas. Iba a decir aunque me cuesten, pero es que a quién no nos cuesta hacer algo, ¿no? No, de la que veníamos a la radio, venía hablando con Rosa Y hubo un momento en el que me venía comentando algo y yo le dije, bueno, quizás, claro, es que eso no es... Iba a decir la palabra normal. Que, bueno, ¿qué es normal? ¿No? Digamos que no es habitual estar hablando con alguien o encontrarte con alguien que tenga, a lo mejor, pues ciertos movimientos. Pero, bueno, esa persona también es normal. O sea, no. Y probablemente puede hacer muchísimas cosas y a lo mejor más de las que haces tú. Hablaba antes, claro, con Sergio, antes de venir para acá, de un escritor, un neurólogo que es escritor también, Oliver Schack, que escribe sobre... Bueno, tiene, escribía, pobre. Escribía, sí, es cierto, murió hace ya unos años, creo que en 2015. Bueno, el caso es que sí que tiene un libro que es... Antropología en Marte, puede ser, no recuerdo ahora cómo es el nombre. Y entonces habla de varias síndromes, enfermedades diferentes, pero él convive con, para escribir sobre ello, convive con esas personas. Y entonces habla de un cirujano que tiene síndrome de Tourette. Y entonces él te explica los tics exageradísimos que tiene, cómo en la reunión de equipo de médicos, porque él convivió con él durante unas semanas, estuvo en casa, estuvo en el trabajo, le vio actuar y demás, y explicaba cómo en la reunión de equipo de médicos, pues él estaba a lo mejor estirando la pierna para arriba, colocando la cabeza encima de no sé quién, haciendo sus tics, pues todo su repertorio, y a él le asombraba que nadie se sentía ahí extraño ni nada, porque claro, ya le conocían, ya sabían cómo era. Y la capacidad que tenía, como en el momento de ponerse a hacer la cirugía, desaparecían los tics por completo. Sí. ¿Y cómo lo hacía? Pues que no doy crédito. Bueno, pues porque una de las características, bueno, de las cosas que dicen que ocurren es eso, que cuando están muy concentrados en una cosa, los tics desaparecen. Sí, de hecho hay otro caso de un portero. Un portero, sí, que fue titular en el Manchester United, en el Everton, y en la selección estadounidense de fútbol. Y era un Tourette, o sea, con grandes tics, o sea, pero era portero. Y para eso se necesita precisión, posición y todo. Concentración. Yo un poco mi pregunta que llevo fraguando, porque yo normalmente traigo preguntas, pero como me he apuntado en el último momento, porque no iba a venir... Hoy Pablo no ha hecho los deberes, apunta, lo leo. Entonces las tengo en la cabeza. Y según hablabais, me ha parecido, quizás me estoy aquí patinando, pero me ha parecido que comentabais que existen tratamientos o existen formas de, bueno, de copar un poco con todo esto. Y claro, hablando, sí, justo de esto, es cómo, o sea, ¿cuáles son estas vías de tratar? A ver, son fundamentalmente dos. Una es farmacología. Lo que pasa que no hay fármacos específicos para los tics. Generalmente son antipsicóticos o, bueno, fármacos que son para otras enfermedades, otras cosas, que vienen bien para paliar los tics. Pero generalmente lo que se hace es ir probando y probando y probando hasta que das con el que a ti te viene bien, si es que hay alguno que te viene bien. Porque, claro, porque vienen con sus efectos secundarios y luego, sí, hay que tener en cuenta, o sea, el síndrome de Tourette no se cura. Claro, es algo crónico. No. O sea, tienes fases que donde las manifestaciones del síndrome aumentan, otras fases donde bajan, claro, ¿no?, donde puedes estar más relajado, más pero siempre va a estar ahí. Esa es una de las razones por las que nunca sabes si la medicación es la que está haciendo que los, claro, tics se reduzcan o no. Entonces, claro, es muy difícil de valorar y de decidir el tipo de medicación por eso, porque de repente toman una medicación, los tics se reducen, pero con la misma dosis, la misma, o durante el mismo periodo, de repente hay un pico de tics. Y como es una de las características del síndrome de Tourette, que los tics fluctúan y hay periodos que no hay tics. Entonces, claro, nunca sabes si la medicación es la que te está quitando los tics o no. Y luego, en la mayoría de los casos, hay muchos trastornos asociados. El trastorno obsesivo, el déficit de atención y la hiperactividad. Y lo que para una cosa te viene bien, te empeora la otra. Entonces el tema farmacológico es muy complicado. Pero has dicho que hay otra vía también. Y hay otra vía que es la vía psicológica. Sí. Y que es la, yo pienso, la más efectiva. Hay terapias cognitivo-conductuales, que es la que más parece más efectiva, que hace un poco que sean conscientes de... Porque lo que ocurre con las personas que tienen síndrome de Tourette, no sé si con todos los que tienen tics, pero sí con los que tienen síndrome de Tourette, es que tienen como una especie de premonición, una sensación previa antes de tener el tic. Entonces, un poco les enseñan a identificar esa sensación para poder controlar en cierta medida, porque sí es verdad que pueden tener un grado de control y poder luego a lo mejor pues desatar los tics en otro momento determinado. Y luego utilizan también un poco, no sé cómo se llama, tiene que ver con hacer algo que sea incompatible con el tic, movimientos que sean incompatibles con ese tic. Bueno, hay como varias vías por ahí que trabajan en psicología. Pero pienso que es la más importante, pero no solo para reducir los tics, sino para aceptarse a sí mismo, comprender lo que les está pasando y aprender a vivir con lo que tienen también, porque, como decíamos, es algo que no se cura. Yeah. Entonces tiene sus picos más altos, más bajos. El nivel de estrés y de ansiedad agudiza siempre mucho todos los síntomas. Entonces... pues hay que trabajar mucho también, pues sí, romper círculos viciosos, ¿no? De eso, tienes un tic, tu entorno no lo acepta, tú te pones nervioso con eso, te estresas y eso desencadena más tics o más, digamos, potencia en tus tics, ¿no? Entonces, bueno, se trata también de romper esos círculos viciosos y también eso, aceptar que es lo que tienes, ¿no? Lo bueno de lo que hablábamos de los referentes, ¿no? Es que saber que a pesar de ello, igual que a pesar de muchas otras condiciones, uno puede tener la vida que quiere, casarse, tener un trabajo que desea y generalmente... Efectivamente. Eso. Lo que pasa es que yo supongo que con lo que conlleva más esfuerzo es a nivel social... el que el otro entienda que no es algo, claro, no es algo que tú eliges voluntario. Eso debe ser la parte a lo mejor más difícil, ¿no? Es muy complicado, y sobre todo para un niño entre niñez y adolescencia. Es el peor periodo porque con la adultez, bueno, ya tienes otra madurez, ya empiezas a entender las reacciones de los demás también mejor, pero cuando eres niño y tienes tics exagerados o bueno, que llama mucho la atención, pues los niños pues se ríen, hacen burlas y eso hace daño a la persona que tiene el síndrome de Tourette. Bueno, al de Tourette y otros, vamos, yo hablo de este caso en concreto, pero pasa con cualquiera que sea diferente. Antes de este café hablábamos de la importancia de la educación, de lo importante que sería, y que en eso yo creo que todavía nos queda muchísimo, educar en la diversidad, educar en el respeto a la diferencia, porque muchas veces, más que el propio trastorno, el tic que tengas o las obsesiones, o más que eso, es las reacciones que el entorno tiene contigo. Uh-huh. Eso es lo que te hace más daño a veces. Uh-huh. Bueno, es que yo creo que erróneamente, y el otro día lo escuchaba en la radio, no recuerdo exactamente dónde, porque bueno, siempre tengo la radio puesta, y hablaban un poco de esto, ¿no? De que nos habían como inoculado en la cabeza el que había que ser todos como ciertamente iguales o parecerte bastante de unos a otros, y al final es que todos y cada uno de nosotros somos diferentes al otro que tenemos al lado. O sea, nosotros estamos ahora aquí en un habitáculo 5, sí. Y Leo, que y Leo está en otro habitáculo aparte, que es uno. Y las voces. Y todos somos diferentes. Tenemos el color de pelo diferente, el color de ojos diferente. Entonces, al final yo creo que, como bien decías, en la educación es que cada uno tenemos nuestros síndromes y nuestras cosas y nuestros TIC y en cierta manera pues eso, nos han dicho que tenemos que ser todos iguales, ¿no? Y antes hablabais de las redes sociales, que yo tengo una especie de relación de amor y odio con ellas muy bueno para todo esto que estabais comentando, evidentemente, y para que puedas entrar en estos fondos americanos traducidos en español, que es pues una pasada, y luego para que pues todos tengamos que ser como esas chicas tan maravillosas que salen en Instagram y que la gente, porque hay gente que realmente piensa que no tienen filtros, que salen así cuando se levantan de la cama, chicas, chicos, esas puestas de sol perfectas, y yo digo, pero ¿cómo puedes creer que eso es verdad? Y que la mitad de los perfiles son iguales, ¿eh? Tú vas, pero así de repente y dices, pero si esta no es la, son todos iguales. Pero me llama mucho la atención porque es igual a qué, ¿a qué modelo? Igual al primero que se le ocurrió subir una foto y luego les gustó y van para ahí. Y lo que dicen es muy verdad eso que dices, porque estamos no quieres ser igual a los demás, pero tampoco, pero al mismo tiempo te quieres destacar, cuando es en una cosa no te gusta. Es muy complicado ese tema de, bueno, es de, que, de ubicarte en un sitio, porque incluso eso es una... A ver, es que ser diferente, ¿vale? Yo esto lo digo por mí. Eso fue la palabra. Ser diferente no es fácil, nada fácil. Y ser diferente, o sea, ser diferente en cuanto, abro comillas, se supone que somos normales. Que eso de ser normales habría que definirlo. Máxime, cuando tienes pues algo que te diferencia de los demás. Pero es que no se nos educa. No. Yo voy a cumplir 43 años y no se nos educa para que destacamos por nuestras singularidades. Ahora, supuestamente, en esta era moderna de todos emprendedores, desarrollo del talento, hay que potenciar nuestro talento. Ya, pero es que a lo mejor desde que somos pequeños, nuestro talento, como no era el talento que estaba de moda o que era lo correcto, pues entonces tu talento está sepultado. Bueno, como aquí la mayoría somos de la generación de los 40, entonces vamos a preguntar al más joven qué le parece en relación con lo que ha salido aquí sobre la diversidad, cómo la ve la generación más joven. Bueno, a ver, tampoco me voy a llevar yo aquí a tildar de... Eso, o sea, te pasó por hablar. A ver, más joven sí, más, pero teenager, tampoco... Más de teenager y tampoco... Tengo 31 años. El teenager ya se acabó hace tiempo. ¿Dónde están los 31 nuestros? Pues hay alguno por ahí escuchando que dice, pues sí, es un viejo ya también. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Repíteme la pregunta, Pat, porque... ¿Cómo veías la diversidad? ¿Qué ocurriría, crees, que si... estuviéramos, pues, en la universidad o en un colectivo, las personas de 30 hacia abajo entenderían que están con una persona que tiene el síndrome de Tourette? Quiere decir, ¿le sería sencillo aceptar? Vamos, no aceptar, pero no hay nada que aceptar, sino que dirían, ah, bueno, y seguimos. Igual que si dices, este es rubio, este es moreno, este es... Estamos jugando primero con la generalización y luego que yo tengo que ser la voz de los de 30 para abajo. Entonces voy a ponerme mis pies de plomo y voy a decir que cada persona es diferente. Yo creo que está más normalizado a día de hoy en cuanto a que tenemos más información. Entonces podemos tanto informar como informarnos más sobre estas causas. Entonces, si a mí viene alguien con síndrome de Tourette, yo a día de hoy yo sé lo que es. En parte porque, como hemos dicho antes, los medios de comunicación ya nos informan, tanto los medios de entretenimiento, pues a veces los utilizan quizás en más forma de comedia, como hablábamos de la película de Tok Tok, que sí, están, claro, pero es que ahí lo que se hacen es, se exagera todo al máximo, sí, para crear risa. Porque si cogemos a alguien con síndrome de Tourette más bajo, evidentemente no va a generar ningún tipo de risa. Pero yo ya lo conozco, yo ya... Entonces, claro, si a mí viene alguien y me dice, puto rubio, sin más, pues igual sí que levanto un poco la ceja, pero claro, como... Pero si enseguida, oye, no, mira, perdona, es que me pasa esto... Ah, vale, bueno, no pasa nada. Pero claro, y aquí empezamos a, si bajamos más la edad, contra más niños somos... Más nos gusta el tener un grupito, o sea, tenemos esa necesidad de pertenecer a algo más que nosotros. Y eso se consigue muchas veces señalando al diferente. que esto nos ha pasado a todos y creo que por mucho que las nuevas generaciones tengan más información, eso ya está intrínseco en nosotros, en juntarnos en pequeños grupos y señalar al diferente para sentirnos parte del grupo. Entonces, alguien que tiene síndrome de Tourette es un blanco muy fácil y, desgraciadamente, yo creo que por mucho que avancemos y mucho que nos conciencemos, en los niños más pequeños hay que hacerles mucho más esfuerzo en eso para que no lo señalen, para que lo hagan parte de su grupo. ¿Creo que es posible? Sí, yo creo que se está viendo un cambio hacia eso, hacia intentar ser todos, o sea, más comprensivos con todos, que al final somos todos diferentes, de un lado o de otro, más o menos, pero somos todos lo mismo, o sea, somos dos personas. Y aquí el monólogo que me estoy cascando. Muy bien. Con lo cual... Al hilo de esto que decía Pablo, a mí me encantaría no volver a escuchar o escuchar mucho menos en los parques, porque bueno, donde vivo hay 3 o 4 parques y muchos niños pequeños. Pues yo de pequeña tenía gafas, era rubia y era pecosa. O sea, me caían todas encima. ¡Ay, es que es 4 ojos! ¡Ay, es que está gorda! Meterse con él. Y oír a la madre decir, a la madre, a la chica que lo esté cuidando, o a la abuela, o a la tía, ¡ay, es que es un niño! No, no. Es que a los niños hay que educarles en que, claro, tiene gafas, puede estar gordito, o uno rubio y otro tiene el pelo verde, y son diferentes. Pero no hay que mofarse de eso. O sea, ahí es donde hay que educar, ¿no? Ahí nos puede hablar más Rosa sobre eso, ¿no? Pues sí. A ver, es que es verdad. Pero vuelvo otra vez a lo de antes. Las madres o los padres de esos niños están educados pues en un tipo de educación en el que nunca nos hicieron... lo que tú decías antes, teníamos que ser todos iguales. Entonces el diferente destaca y del diferente me río. Hoy en día eso no debería de ser así. Quiero decirte, a mí lo que me preocupa más es que en las escuelas eso, yo no voy a decir que se fomente, pero sí no se cuida. No se cuida. Hay muchísimos casos de acoso escolar mal gestionados por las escuelas, muy mal gestionados por las escuelas. Y yo no digo que las familias no tengan culpa, por supuesto, esto que tú acabas de decir, pues es así, las familias nos tenemos que ocupar de decir a nuestros hijos. Bueno, en mi casa, por ejemplo, los hermanos de mi hijo que tiene Tourette y él también son súper sensibles con la diferencia. O sea, nunca jamás les oigo reírse de nadie porque tiene autismo o porque tiene síndrome de Down o porque es diferente en lo que sea o porque está gordo o porque tiene gafas. Al contrario, siempre me dijeron en los colegios que, jolín, vaya sensible que es el que está, el que se acerca al diferente siempre, pero porque lo vivieron en casa. Es verdad que yo lo tuve fácil para adecuarles en esto, porque al tener una persona diferente, pues es fácil educar así. Pero es que esto es algo que teníamos que hacer todos, y en las escuelas sobre todo. Yo lo que he hecho en falta es que en las escuelas haya más educación, más en inteligencia emocional, más educación en valores, en respeto. Y más medios, es decir... Sí. A veces no es tanto de medios. No, pero si tienes una clase de 25 y tienes problemas con 4, 5, 6, 7 alumnos, pues te es difícil controlar esa clase y atender como merece cada uno de los alumnos de esa clase. Bueno, eso también es verdad. Sí. O sea, si reduces un ratio de 23, sí. 24 a 12, pues todo cambia. O sea... si el profesor es malo, pues las cosas van a seguir funcionando mal. Si los procedimientos son malos también, pero se necesita inversión inversión pública y valorarlo eso como un tesoro que tenemos ahí, que tenemos que cuidar y mejorar. Sí, y ya casi como vamos como con las últimas preguntas, yo tengo dudas o una o eso, ¿cómo va? Porque claro, hablamos siempre de la educación, ¿no? Porque ahí tenemos como la esperanza, ¿no? De a ver si lo hacemos mejor en esto eso. Pero ¿cómo está la situación, por ejemplo, de incorporación laboral? Esto sí, tampoco lo habéis visto, sí, pero ha sido un momento de que todo el mundo se ha puesto así como un poco tenso porque, sí, porque hablamos, es difícil. Sí, porque hablamos deberíamos mucho hablamos mucho de los jóvenes, pero también, claro, Sergio, tú eres un ejemplo de, sí, de un adulto que está funcionando. Sí, ejemplos. Pero mi caso es especial por el tema que, o sea, en porque mi caso es muy leve, suave, lo que o sea, comentabas, es ¿no? Sí, hace años cuando lo tuve peor, pues sí que hay una espiral de eso, de círculo vicioso, digamos, de que me costaba pues comunicarme con los demás, porque claro, iba a tener un tic, tenía que pensar millones de veces, o sea, ir a sacar un billete a autobús, uh-huh. eso era la leche para mí. Tenía que estar pensando minutos antes exactamente la frase que iba a decir y me angustiaba que la persona que estaba allí me fuese a decir algo diferente y que yo tuviese que reaccionar ante eso, y eso me producía una ansiedad brutal. Fíjate qué chorrada. No, porque, no, para nada. Y luego, ¿qué pasó? Que bueno, pues con tratamiento, con ansiolíticos, pues ese círculo vicioso se rompió, yo me relajé y de repente pues empezaron a desaparecer los tics y yo recuperé la normalidad, entre comillas, y acepté eso que tenía, y a partir de entonces, pues cuando tenía un pequeño tic o tal, pues no me ponía tan nervioso. O sea, no era una cosa que... O sea, durante toda esta, digamos, entrevista aquí me han estado pasando... Bueno, ahora mismo me está pasando. O sea, es todo el rato. Pero... O sea, negar que no me afecta... Negar que me afecta, pues tampoco. Pero sí que sé que es... digamos que tengo un mayor control emocional del tema, y eso te lo puedo dar, pues eso, la madurez, no sé. A mí me parece muy digno de admiración cómo acabas de decir lo que te costaba ir a pedir un ticket de autobús, y cómo ahora mismo te has sentado aquí en una mesa de una radio a hablar sobre esto. O sea, ese gran cambio, ese gran salto que has pegado, o sea, ha tenido que ser tremendo. Sí, bueno, lo de la radio es un descubrimiento para mí, ¿eh? No, es la primera vez. Una vez fui a una radio con un amigo locutor y me dijo que presentase ahí una canción del Tony Jones y me quedé mudo. Bueno, pero eso hubiera pasado a cualquiera, ¿eh? Eso me pasa a mí también, no, sin no, tener Tourette. Bueno, es que no lo sabéis, pero aquí hay una pequeña magia que, como les decía antes de empezar, que es que cuando venimos aquí al final estamos charlando como si estuviéramos en otro sitio, y entonces al final fluye, las cosas fluyen. Sí, eso pero me lo decías eso, estos eso, días y no me lo creía, pero eso no quita en absoluto de que obviamente creo que tienes que sentirte muy orgulloso de los avances que vas haciendo, además. Sí, sí, bueno. Y de lo todo lo que das, ¿no? Con la asociación, todo lo que aportáis a vosotros, además, es maravilloso. Bueno, también hay que decir que es un tema también egoísta, ¿no? Porque al final tú también te sientes bien, aprendes cosas, conoces a gente fenomenal como Rosa. ¿Sabes? Vuelve a ser un círculo vicioso. Sí, claro. ¿Ves? Esto es pero vicioso de los buenos. Bueno, chicos, pues claro que ha pasado la hora, porque esto nos pasa de repente ya. Sí, sí. ¿Mis preguntas? Tienes dos minutos por si quieres aprovecharlos. Tengo una ahí. Última pregunta y es alguno que más, alguno más. Tú tira que ya te corto yo cuando. Ustedes tienen que librar. Decir que estamos en Facebook, que tenemos una página web, que tenemos Twitter, que tenemos un correo electrónico, apasta@gmail.com. Eso, di sobre todo el tema de la página. Sí, es tourettasturias.org. Pero de todas formas, nos podéis buscar por Facebook. Ponéis a pasta o ponéis Tourette y nos vais a encontrar ahí. Genial. De hecho, pondremos algún link también nosotros en la caja diáfana. Genial. Para que os lleve a la página. Uh-huh. Y ahí que ahí Facebook. Estamos para aquellos que aquellas personas que necesiten un apoyo, sobre todo en esos momentos iniciales que descubres pues lo que te está pasando y no sabes un poco por dónde salir, que sepa la gente pues que eso, que pueda acudir sí, a nosotros, que empezaremos a hacer otra vez. En febrero vamos a tener reunión, todavía no sabemos el día. Sí. Para marzo está previsto que haya una terapia para adultos. Uh-huh. Para abril, mayo, un evento de comunicación, de difusión del síndrome de Tourette, especializado en educación, precisamente. Sí. Wow. Y bueno, con muchas ganas de seguir trabajando. Y siguiendo con la educación también, sí. Pues lo que comentaste tú antes, otra de las funciones que tenemos en la asociación es acudir a los centros donde hay niños que tienen síndrome de Tourette para explicar en qué consiste y de qué manera el profesorado puede pues solventar los problemas que haya. Y si yo como persona, iba a decir persona independiente... Bueno. De tu casa. De mi casa. Sí, me vino la frase. Si quiero colaborar con vosotros... Bueno, te puedes hacer socia, o sea, no hay problema. O un evento, echar una mano, pero también tenemos que ver formas de eso, de que haya gente que nos pueda echar una mano y no tiene por qué ser con dinero. Difundiendo. Esto que estamos haciendo ahora es una forma estupenda de colaborar. Sí. Claro, retuiteando, compartiendo publicaciones de sí. Facebook y demás. Exacto. Pues nada, yo voy a dejar aquí una última frase que quizás está muy manida, pero en referente a lo que acabamos de decir, que si lo identificáis en vuestra familia y os pasa, que sepáis que, bueno, que aquí en Gijón está pasta y que no estáis solos. En Asturias, perdón. Es que soy de Bilbao. Aquí se nota la diferencia real. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Rosa, Sergio, ha sido maravilloso el poder hablar sobre todo esto. Y como siempre, los grandes colaboradores que tenemos aquí de la Caja Diáfana, Leo... Chicos, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por darnos este espacio. Tenemos a Pablo. Gracias a todos y a ti, Pat. Y Begoña, claramente. Con escuchar, simplemente escuchar, no hace falta nada más. Nos veremos el próximo mes. No os digo el día, porque así mantengo la... La sorpresa, así tenéis que estar todos a pendientes los jueves. Pero sí os puedo decir que el tema también va a ser muy, muy, muy interesante. Ahí lo dejo. Nos vemos en la Caja Diáfana. Losing you, tonight, you just close your eyes. I just watch you.